parábola. Y Jesús le deja la respuesta al doctor de la ley. Hace que él llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor. Pero ante la siguiente pregunta, Jesús concreta más. Ya no es qué es mi prójimo, sino ya quién actúa como prójimo. Muy expresiva la respuesta de Jesús. ¿Quién actúa? Y ahí quedan muy mal parados el sacerdote y el levita, ambos judíos y considerados como oficialmente buenos. Sí, el sacerdote, el levita, gente del templo. Por el contrario, queda muy bien parado el samaritano, un extranjero. Sí, pudiéramos decir un enemigo, que es lo que hace. Varios verbos describen que actúa como prójimo. Ama, en pocas palabras, y concretiza su amor. Pero primeramente, todo parte del corazón. Sintió lástima, se acercó, lo vendó, lo montó en su cabalgadura, lo cuidó, pagó en la posada, le prometió que volvería, y todo eso lo hace con un desconocido. ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es la lección hoy para nosotros, tan dados a buscar definiciones? ¿Y qué es esto y qué es aquello? Claro que es importante tener claridad en las ideas, en los conceptos, en nuestro lenguaje. Pero hoy Jesús nos está diciendo, mira, no todo tiene que entrar en la cabeza. No todo. Vale más que entre directamente a la mirada o por la mirada compasiva. ¿Qué aprendemos? Los conceptos no definen quién es el prójimo, sino la realidad miserable. Y esta realidad miserable es un cuerpo tirado, golpeado. Son los huesos rotos. Ahí, por tierra, ahí está el prójimo, ese es. Asumir responsabilidades con él es no pasar de lejos, es hacerse cercano. Ese es el prójimo, el que se acerca, hacerse cercano, hacerse próximo. Hoy nos gusta usar mucho el verbo visibilizar. Pues bien, es visibilizarse a quien no se vale por sí mismo, al tirado por tierra. Es dejarse conmover desde las entrañas, sin importar su fe, su cultura, su origen, su presentación, su estatus social. ¡Qué hermosa lección! ¡Qué hermosa lección vivida hoy por este extranjero! Puede ser tú, puedo ser yo. Señor, abre mis ojos, abre mi corazón. Quiero ponerme yo mismo y poner mis bienes recibidos de ti y del trabajo diario al servicio del prójimo. Mira, ya para terminar la reflexión, yo te pido una oración por este servidor, esta pobre criatura, que hoy le da gracias a Dios por sus primeros 43 años de haber sido ordenado sacerdote para servir en la iglesia. Es día lunes, gran inicio de semana. Felicidades a todos los chayos y a todas las chayas, las chayos. Buen día. Quiero caminar contigo, María.